Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Handsome as a lion, that one. I could watch that backside all day. ¡Hey! Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 179. En esta ocasión tenemos la compañía de la película Jamaica Bajo Cero. Doy la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Jamaica Bajo Menos Cero. Bajo Menos Cero. Estoy muy bien, Tito, muy bien. Debo de decir, Tito. Dime. ¿Quieres besar mi huevo? Slaca, ¿no? Zanca. Solamente que sea de gallina. Pero bienvenido, Charmín. El último, pero no menos importante, Zapurulz, ¿cómo te encuentras? ¿Para qué se hacen si ya sé que soy el menos importante? Deja de maquillar tu desprecio hacia mi persona. Hola. Acaban de escuchar a Zapurulz. Cast original. Oye, por ahí un saludo a Átomo. Saludos Átomo y saludos Mildred, que llegaron temprano. Un gustazo estar aquí transmitiendo para ustedes. Qué bueno que los tenemos por acá. Un gustazo. Chicos, me contabas, Charmín, ¿te estaba gustando la película? Sí, me comentabas que... tuve un pequeño problemita aquí con mi laptop, pero Ya cuando quiso responder ya era algo tarde. No la terminé, pero sí me estaba gustando bastante. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿por dónde empezamos, amigos? Una película de 1993. El director, se me olvida su nombre, pero es algo como Toadlet o algo así. John Turtletop. Ajá. Así es. Que entre lo que tiene. Oigan, dice Atomo que esa laptop ya es una muerte anunciada. Híjole, que los dedos se te hagan chicharrón, Atomo, porque. No, todavía aguanta, ¿no? Así como para reemplazarla no traigo. Oye, vas a terminar haciendo todo en tu celular, Charmin. Vas a terminar Oye, volviendo con el director de esta película, John Turtletop, tiene entre sus películas Tres Ninjas, amigos. ¿Vieron Tres Ninjas? Claro, muy buena. Sí la tenemos aquí en lista. Toda. Ah, sí está en fila. Tiene Mi Encuentro Conmigo. Tiene La Leyenda del Tesoro y El Aprendiz del Brujo. Uy, tiene Megalodón. Y tiene Megalodón, cierto, es de el año pasado. Oigan, esa Megalodón está en la lista que tenemos Mildred y yo de películas por ver. ¿Ah, sí? Está bien cagada. Oye, ¿quién sale ahí conocido en Megalodón? Ah, sale ay, se me fue. Jason. ¿Statham? Statham, ajá. Ok, pero es Ruby Rose también sale. Ah, Ruby Rose, la que echa a perder toda película o serie en la que sale. ¿Lo dices por Orange is the New Black? Bueno, lo digo por el tomatómetro, y si te fijas en sus películas, la mayoría están podridas. Ahí lo tiene Ruby Rose. Ah, volviendo, ¿qué hay que decir? ¿Por dónde empezamos con Jamaica Bajo Cero? Yo, la verdad, la vi hace muchos años. Hasta ahora la volví a ver. ¿Dónde? Ah, ok. O sea, la volví a ver, pero la última vez que la vi antes de esta fueron hace años. O sea, fue en Canal 5. Claro, claro. En esas películas del domingo, ¿no? Sí. O del sábado. No recuerdo, pero tenía mucho, muchísimo sin verla. Y yo la recordaba con mucho cariño. Y la verdad es que no me defraudó, ¿eh? Tiene un buen mensaje la película. Sí, está muy bonita, la neta. Sí, y está muy buena. Está chido, está cómo bien se. Hecho, ¿no? Creo que ha sobrevivido bien al tiempo. Y bueno, yo no recuerdo. Bueno, es Disney. Y no sé si se fijaron en la fuente de los créditos. Creo que es la de Jumanji. Es la misma. Ah, ¿no? Ya. ¿Se ubicas la fuente de Jumanji? Sí. Espero que Atomo no me deje mentir. Según yo, ¿es la misma o...? Otra de las cosas que me sorprendieron mucho de la película es que Hans Zimmer está a cargo del soundtrack. Sí, también me sorprendí cuando vi eso. O sea, Hans Zimmer es un monstruo, ¿no? Tiene... Alguien por ahí quítele el sonido a su WhatsApp en el web. Ah, creo que soy yo. Sí, yo no uso Ya lo puse, uy, perdón. Uy. Es que siente que le están hablando a él. Oye, pero ¿en qué estaba? ¿De la película ya? En Hans Zimmer. Ah, Hans Zimmer. O sea, es un monstruo. Tito, te hemos dicho que no le entres a la piedra antes del pone. Es cuando más me gusta echarle la piedra, amigo. Es cuando más, justo antes de arrancar el powder, me echo una... ¿Cómo se consume la piedra? ¿Te echas una línea? Un foco. ¿Un foco? Ah, bueno, con un foco antes de empezar. Oye, pero te digo, Hans Zimmer tiene Crisis 2, tiene El Rey León, tiene Batman, tiene Inception, tiene Interstellar y tiene Jamaica Bajo Cero, amigo. Este hombre lo ha hecho de todo, ¿no? De todo. ¿Quién? ¿Cuál hombre? Hans. Muy bien. Oye, bueno, también sale John Candy. Ahorita ya van dos grandes comerciales que detecto, que es Adidas y Coca-Cola. Ah, sí. Cuando ubicas que tomar refresco era deportivamente bueno. ¿Por qué? O sea, antes de que pusieran lo de las azúcares saturadas y eso, o sea, era bien visto que un deportista tomara refresco. Oh, ya llegó fundista. Oye, ¿Ubicas el saludos fundista? Abrazo caluroso. ¿Ubicas el traje de los suizos? Súper bonito, el este de todo rojo con el logo de Adidas blanco, el viejito. Es que los suizos son los más chidos. Precioso, los mejor. Ah, tengo dos cosas que decir de esa película. John Candy, la película es del 93 y John Candy fallece un año después, en el 94. De hecho, falleció en México. ¿Ala, lo matamos o qué? No, más bien él tenía como un presentimiento de no quería venir a México y pues falleció aquí, me parece que en Durango. ¿Durango? ¿Qué hay en Durango? Un chingo de frío. Y alacranes, y ya. Sí, que es el lugar más, de la temperatura más baja en México, ¿no? No sé. Está el famoso congelador. Pero bueno, el punto es... Ah, otra cosa, uno de los que... El que es el deportista, el que más bien el que es... practica el atletismo, él es Leon, ¿no? Bueno, pues él sale en un video de Madonna que se llama Like a Prayer. Ahorita les digo cómo se llama. Es Ajá, Leon Robinson sale en Like a Prayer. Es el morenito que sale ahí. Que sale como de dorado. Mira. Esos datos curiosos les estoy manejando. De hecho, en la película mencionan a Madonna. Ajá, sí, para hacer referencia. Sí, porque Like a Prayer, ¿de qué año es? 89, ¿no? ¿No es Like a Virgin? ¿Es Like a Prayer? Like a Prayer, ajá. Okay. Like a Prayer es del 89, efectivamente. Uh-huh, 89. Pues cierto, ¿tú qué opinas? ¿Sí se merecía John Candy el Oscar por esta película o no? ¿A quién le preguntas? ¿A ti? ¿A mí? Se lo ganó, pero estaba ahí peleado con otro actor. ¿Pero a qué? ¿Actor de reparto? No, actor. ¿Ah, chinga, sí? No. Soy o no. No, o sea, la verdad, hace un buen papel, pero no es digno de una estatuilla. Ya, perdón. Me aproveché de tu consumo de piedra. Y dije, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Qué divertido. Oye, estás viendo que estoy viendo el chat, monitoreando aquí, buscando el dato duro, y me sales con que John Candy ganó un Oscar. Oye, John Candy, ¿qué más tiene? Tiene... John Candy es un amor. ¿Tiene John mi pobre Candy... angelito? Bueno, un papel muy secundario, pero sale mi pobre angelito. De lo último que hizo fue The Magic Seven, que es de voz, y antes de eso Canadian Bacon, Wagon's East, y antes de eso Cool Runnings. Sí, eso de Canadian Bacon fue la última, ¿no? Qué bueno, la película... No, sí. Sí. Salió en el 95, pero obviamente ya estaba, él fallece, te digo, en el 94, entonces ya estaba la producción de la película, ¿no? ¿Qué otra tiene? Pues tiene bastante trabajo. Sale en la del pelotón chiflado también, con Bill Murray. Tío Buck al rescate. Esa es como de las más icónicas, junto a Jamaica bajo cero. Y los Blue Brothers también sale ahí. Oye, salen Spaceballs. Ah, salen Spaceballs. Ajá. Mire. ¿Andas malito, Charmín? No, ¿por qué? No, ando malo. No, porque es que... Mira, nace en el 50 y fallece. Me estoy poniendo igual que Tito para entrar en onda. Ah, pues en Spaceballs es el que es not Chewbacca. Ah, no he visto Spaceballs. Es buena. La tenemos en la lista también. ¿Tienes que leerla? Esa lista es interminable, Tito, ¿no? Sí. No sé. Yo cada episodio le agrego como 3 o 4. Fallece de 44 años John Candy, ¿eh? Bastante joven. Sí, de una embolia. Oye, me gusta la parte en donde el calvo le dice al Junior como que se faje, ¿no? Como que se vea al espejo y, sí. Y vea quién es realmente y qué onda. Es muy buena porque le dice, yo veo aquí a alguien que no se deja burlar, no se deja pisotear, empoderado, no sé qué. Y le dice, ¿qué ves tú? Ah, lo importante no es lo que vea yo, lo importante es lo que ves tú. Uf. Y y luego se pelean en el bar y al siguiente día, cuando los está regañando The Reese, le dice oye, pero es que cuando ese tipo empujó a mi compañero, y cuando formaron el equipo, él decía que él no iba a tener compañeros, que nomás estaba ahí para salir de la isla. Sí, porque sí me salió una lagrimita ahí. También se echa unas buenas frases ese dude. Oigan, antes de continuar con las frases, quiero mencionarles mis escenas favoritas. Mis escenas favoritas son cuando están los cuatro en la bañera. Y que dicen izquierda, derecha. Esa me gusta, y me gusta el primer entrenamiento, bueno, la práctica para calificar de noche. O sea, para calificar. ¿Dónde chocan en el carro? La otra, la que ya trae en el traje. Ah, ya. Esa. Uf. Está muy chida. A mí la que me gusta es cuando llegan a Canadá. Ok, y la del espejo también. Ah, muy buenísimo. ¿No quieren salir a frío? Sí, cuando... ¿Es el Potter, no? Frío. ¿Qué le dice? ¿Estás fumando? Dice, no, tengo frío. Estoy respirando. Oigan, la pregunta obligada de la noche. ¿Cómo la vieron? ¿En español o en inglés? En inglés. ¿En inglés? Yo la vi en español. La vi en español. Esa era la voz de Seiya. De Jesús Barrero, que en paz descanse. ¿Con subtítulos en español de España? ¿No vieron ese? Bueno, si quieren al rato platicamos del mame ese, pero la gente sí, se después, estaba... después. Ok. Ah, te digo, la voz de Jesús Barrero, muy buena, gran voz. ¿Vieron lo del cambio de voz en Caballeros del Zodíaco? No. Horrible, no voz, la nueva de voz es ella. Sí, desde la saga de Hades. Sí, la que le pusieron para este CGI, ¿no? No, pero desde la saga de Hades cambió la voz de Jesús Barrero. No, terrible. Bueno, el punto es... no estoy seguro si también es la voz de Timón, o la otra voz de uno de los jamaicanos, no estoy seguro. Pero buen doblaje, ¿eh? Bueno, al menos Disney en latino siempre lo ha hecho bien. Están pues, puros actores de voz reconocidos, ¿no? Oye, saludos a Danister, que acaba de llegar. ¡Ey, jefazo! Abrazo al jefazo de mi vidaza. En fin. También cuando Junior enfrenta a su padre en el elevador. Ah, cierto. Y le dice, sobres, yo me voy a quedar. Ah, oye, que él es en parte el culpable, ¿no? Porque sin él... hubieran llegado a las Olimpiadas, ¿no? Pero... Sí, o sea, de entrada, pues él fue el que los tiró, ¿no? En la competencia de atletismo. Así es. Pero en parte también es el que da el dinero, ¿no? O sea, sin él no lo hubieran logrado. Sí. Porque juntan, bueno, va John Candy con este Nelson Mandela, bueno, no es Nelson Mandela, pero con este señor, y le dice, no, queremos $20,000 para llevaros a las Olimpiadas. Algo así como 5,000 por persona. Y le dice, no, estás loco, que no sé qué. Y creo que... después empiezan a juntar dinero, ¿no? Esa escena también es divertida. Que está el fortachón jugando venciditas por $1. Está el... Y ganó. ¿Cómo me dijiste? ¿Escanda? Sanka. Sanka, perdón, se me olvida. Sanka, pues sí, está... Que siento que todo el tiempo está drogado. Ajá, que es como el que tiene el cliché de jamaicano, ¿no? Con este cliché rastafari, con las rastas. Que es como sería como el Miguel Ángel, ¿no? Es el más divertido. ¿Por qué el Miguel Ángel? Sí, pues Miguel Ángel es la tortuga divertida. Y por ejemplo, el gruñón sería Rafael. Leon sería el Leonardo y Junior Donatello, ¿no? Más o menos. ¿Habíamos platicado algo de los cuatro aceites que existían? ¿De las cuatro personalidades que existen? Sí, ¿no? No. Que los Beatles lo tenían, algo así. ¿No hemos platicado? No. Bueno. ¿De qué hablas, Tito? No, creo que sí. Sí hemos platicado algo... de... Ajá. Como los arquetipos. Ándale, existen como cuatro arquetipos que son personalidades diferentes pero que congenian, algo así, no me acuerdo. El líder, el gruñón. Ajá. El inteligente. Y el gracioso. Y el gracioso. Exacto, entonces creo que la película cumple con los arquetipos. Y... ah, y te digo, siguen juntando dinero. Creo que Leon da besos, ¿no? Y luego llega, no sé si es su novia o su esposa, no me acuerdo. Novia. No sé, tampoco. Y luego llega Slanka y sale una viejita, ¿no? Y es como LOL. Sí. Y entre todo esto solo pueden juntar $1,000 y dicen, genial, solo nos faltan 19,000. Empaca tus cosas, Junior, y no iremos. Llega. Así es. Llega con... pero ¿sabes qué se me hace chido? O sea... lo chido de Junior es que no es como, ah, padre, préstame dinero, sino él mismo vendió su auto, ¿no? Eso me parece un buen gesto. Oye, y cuando ya van a competir, que les empieza a pegar a los cascos. Ah, sí, que así se anima. Así se animan los suizos, les también hacen navaja, así no te veo haciendo ninguna. Ajá. O el de, coach, no me queda mi casco. ¡Pum! Gracias, sí. Coach. Quiero hacer pipí. Dice, aguántate. ¿Que me aguante? ¿Qué? Y dice, ¿quieres besar mi huevo? Yo no beso ningún huevo. Oye, es en la primera vez que se suben, se caen, ¿no? Ah, sí, sí, cuando los empuja el coach. Oigan, un saludo por ahí a Danister, y a Dan92, que están aquí en el chat. Ya lo dijo Tito. Ah, perdón, pero Danister dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y le dice, José, no lavaste los platos. ¿Cómo fundista? ¿Cómo que no lavaste los platos? Ay, oye, pero estuvo bien porque yo no saludé a Dan92, solo a Danister. Estuvo bien que lo... A Dan Huevos. Dan Huevos, exactamente. Sí parece. mis problemas de dislexia no me ayudan. Sí, yo también pensé que era eso. En fin. Oye, tenemos casa llena el día de hoy. Full House, como la serie. Si esto fuera Full House, si esto fueran un estadio de base, estaría llena la primera fila. LOL. La banca, ya tenemos en fin. ¿Qué más hay que decir de la película? Vemos a John Candy. Me parece que es el papá de Leon. ¿Está con el papá de Leon? En esta foto vieja. Ajá. Ponen a un John Candy súper delgado, que pues obviamente no es John Candy, porque se ve que John Candy nunca fue delgado en... ¿en su vida? En su vida, más bien nació gordo y murió gordo. Pero... oye, que justo le decía a Jules que los actores gorditos se morían de gorditos. Sí, excepto, ¿cómo se llama? Rafita Valderrama. Porque actualmente ya se hacen el bypass. Ajá. Ya no se mueren. Ah, oye, hay otra frase que me gusta. Bueno, hay otras dos, pero voy a hablar de una. Que me gusta mucho, que dice John Candy, que dice, cuando eres un ganador y estás acostumbrado a ganar, lo único que puedes hacer es seguir ganando, ¿no? Ajá, y después de eso dice, dice algo como, si después del oro no es suficiente, tú debes de ser suficiente. Ay, ¿cómo es eso? Sí, sí, le dice, si no eres grande sin la medalla, tampoco lo vas a hacer con ella. Ah, eso. Tony Stark. Es como Tony, exacto, es el Tony Stark antes de Tony Stark. Gran frase. Claro. También cuando el Sanka le dice al The Riz que está copiando mucho a los suizos. Y se empiezan a pelear por eso. Y dice, no quiero ser como suizos, quiero ser lo mejor. Y dice el Sanka, yo también quiero ser lo mejor. Y lo mejor que puedo ser es ser jamaiquino. Es lo que me parece interesante de la película. Porque, o sea, tiene muy buenos diálogos. Tiene esa... la última, cuando expulsan al equipo. Y que llega John Candy a la comisión de conciliación. De deporte. Ajá. Iba a decir de conciliación y arbitraje, pero sí, del deporte. Llega y les dice, oigan, les están quitando el privilegio a estos chicos de representar a su país, ¿no? Lo mejor que un atleta puede hacer es venir a representar a su país. Esa me gustó mucho. Uh-huh. Gran frase. A mí, ¿cuál me gustó? ¿Cuál? cuando ya están montados, bueno, están listos para subirse al trineo y Sanka le dice, nos están viendo raro. Así y, es que somos diferentes. Ajá, y Yul Brynner dice, es que somos diferentes y la gente le tiene miedo a lo diferente. Sí. Dice que pintan a los, ¿qué son? ¿Los alemanes? Como unos culerazos, ¿no? Sí, los alemanes son los culeros. Que en lo que pasó en la vida real es que no los trataban mal. O sea... No, por propósitos de guión y de dramatito, de tener que haber un antagonista. Para que sea una película, ¿qué es esa? Shakespeareana, obviamente. El camino del héroe. Oye, me gusta... Ya sin mamás, me gusta el cómo empieza, ¿no? Con este... O sea, llegan sin ¿se dice trineo? Sí, es trineo. Llegan sin trineo, John Candy se los consigue. Es uno de práctica. Y sigue siendo el mismo torneo, pero lo arreglan, ¿no? Y se ve muy bonito. Ya cuando traen los trajes de Jamaica, están muy chidos también. Así que son todos negros con la bandera así como... de lado. Y pues el patrocina más no poder, ¿no? Como dice Charmín, Adidas y Coca. A más no poder en la película, pero... ¿Qué más hay que decir de esa película? Ah, vemos por ahí también al... ¿Mane? Sí tiene premios, ¿eh? ¿Sí? ¿Premios de qué? El premio BMI en el 94, un premio. Premio Atios, una nominación. Premio Young Artist, una nominación. Premio Golden Screen, un premio ganado. Sí, es que, o sea, fuera de que es una película de Disney y lo que quieras, está bien hecha. Le fue muy bien, o sea, costó 14. Ajá. Y hizo 154. Sí, sí, o sea, básicamente el 1000%, no, sí, ¿no? ¿Es el, no, es el 100%? No, porque el 100% serían otros 15 millones. Ah, cierto. No lo sé, Tito, esos son altas finanzas que no entiendo. No, el... No lo sé, pero qué chido que le haya ido bien a la película. Haya sacado mucho más dinero del que le invertí. Oye, ya llegó Alejandro. Tu carnal, Asaf. Ah, ¿en serio? ¿No? Y ahí está, vaya, Alejandro L. Gobea. Saludos, carnalín. Saludos. Dice, se están robando un coche y ustedes grabando. Sí, era aquí afuera de mi casa. Oye, y bueno, lo platicamos fuera del aire. Ahorita para que me pases las autopartes que compraste. Dice el joven fundista, robando la gasolina del coche. Sí. Oye, sí, ¿cuándo fue el desabasto aquí? ¿Fue hace 2 años? Más o menos. Sí, 2016, sí, cuando... No, 17. No, fue en 16. Ah, no, sí. Tienes razón. Fue cuando iba a ser el super subidón de precio. Entonces la gente estaba desesperada por ir a comprar. Es cierto. Dice, ¿hablarán de High School Girl? Sí, podemos hablar un poquito. Sí, al rato. ¿Sí la viste, Tito, o no? Ya la vi. Ya la empecé, no la he acabado. No. Ah, no, yo igual me quedé como en el 5 o 6, no me acuerdo. Yo voy en el 7. Yo ya la empecé a ver, pero... Ahorita platicamos de eso. ¿Quieren cerrar con la película? ¿Hay algo más que nos falte mencionar? Pues nada más. No, está muy buena, la verdad. Está muy, muy buena. No. Muy divertida. Ajá, sí. Muy divertida y también muy inspiradora, ¿eh? Fuera de todo. O sea, fuera de que no ganaron medalla, spoiler alert, no hay medalla, pero porque se caen en la última carrera, ¿no? Es una historia de que si te esfuerzas puedes llegar, ¿no? Puedes llegar y competir con los grandes. De hecho, no sé si, bueno, no sé si la viste en tus subtítulos, Charmín, en los subtítulos en español, la primerita canción habla justamente del final de la película, que dice algo así como, si no ganas, no te enfurezcas, lo importante es participar. acampar y divertirse, cosas así. Es como, como crónica de una pérdida anunciada. Es Hans Zimmer. Por ahí nos spoileó la película sin decirnos. Ah, ¿sabes también qué me gustó? Las escenas que vemos cuando está esta pantallita y que se ve el cronómetro. Es footage real. De los... cuando están viendo la gente en la tele y así. Así es. Sí, esas tomas son real. Otra escena también que me gusta, que ahorita me acordé. Es cuando ya van a entrar a la competencia. Bueno, otras dos. Y se ve, de hecho les mandé una foto. Se ve John Candy y los cuatro jamaiquinos de amarillo. Y se ve la antorcha prendida. Esa escena me gusta. Ah, ya, sí. Y la última, cuando van cargando el trineo y se ganan como el respeto de la gente. Eso también está chido. Claro. Sí, también está muy inspirador. Como respect. Y de hecho, el que empieza a aplaudir es el alemán culero. Exacto. De hecho, es un respect, ¿no? Es totalmente. Y dice, nos vemos dentro de 4 años. Y dice, yo también. Sí, y precisamente al final de la película, antes de que empiecen los créditos, dicen, los jamaiquinos no ganaron nada, pero 4 años después regresaron como, ¿no? Era algo así como... Sí, volvieron a competir. Como iguales, algo así. Y los trataron como iguales, así es. Ajá. Sí. Sí, es Entonces me parece que eso es lo chido, ¿no? O sea, ganarte el respeto y competir de igual a igual. O sea, ¿qué importa si ganas medalla o no? Oigan, ¿se acuerdan de este tipo que fue a competir a los Juegos de Invierno? Que era un mexicano, que creo que fue esquí o no me acuerdo qué compitió. Sí, fue esquiar. Pero... quedó en último. Sí, y de hecho los Juegos Olímpicos de Invierno son caros. O sea, realmente quien va es porque... Los deportes son caros esos. Sí. Sí, todo deporte de invierno es porque, pues, tienes con queso. Sí, entonces básicamente ese mexicano muy probablemente tenía el apoyo del buen Danister, Lola. En fin, ¿qué más hay que decir de la película? Creo que es todo, bastante divertida. ¿Quieren darle alguna puntuación? Yo creo que un 9. Pulcro y limpio. ¿En serio? Muy bien. Yo le doy un 8. 8.5. ¿Por qué? ¿Por qué tan bajo? O sea... No es bajo. ¿Qué es lo más bajo que hemos dado? Divertida. Creo que hemos dado 6, ¿no? 6 y 5.8, sí. ¿No? Y creo que 3 lancheros muy picudos. Sí. No recuerdo. No, creo que 3 lancheros yo le di como un 5, un 4.5, algo así. Algo así. Fuiste el Gabito en esa ocasión. Yo le voy a dar también un 8.5, fíjate. O sea, pero un 8.5 actual, no 8.5 de nostalgia, sino ha envejecido bien. Porque ubicas que hay películas de Canal 5 que viste que estaba bien chida y la ves y... qué flojera. Y no, sí, realmente... sí. Nos pasó con la cadete Kelly. Cadete Kelly, es Hilary. No, sí. No me acordaba de esa película. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No, como hace 5, 6, 7, no sé. ¿Y te gustó? No me acuerdo, la neta. Yo me acordaba que estaba como, pues, decente, no, buena. Y la vimos y fue como de, no, es muy mala. Bueno, muy bien. Pues ay, me ahogo. Tito, la piedra, la piedra. Phil Barrera, Phil Barrera. Ay. Muy bien. Pues vamos con lo que sigue. Tenemos tenemos noticias. Qué buena semana. Aquí está. Fueron los Golden domingo. ¿Quieres empezar con los Golden? Rapidongo, ¿no? Porque la verdad yo no vi muchas de las películas y en realidad no vi los Golden. Antes yo era el que los veía y luego me hice papá. Sí, pero pues nada más así rápido, ¿no? Roma fue la mejor película de habla no inglesa. Y mejor director. Preciosa y precioso. The Americans, mejor serie dramática. Ahí, yo quiero decir algo. A ver, dilo. Fue la temporada final de The Americans, y me puse muy triste porque yo quería seguirla viendo en Netflix. Nos quedamos Jules y yo en la tercera temporada, y cuando quisimos retomarla, ya no estaba, la quitaron de Netflix, porque nadie la ve, como todo lo que les digo que vean, nadie les hace caso. Tienes la maldición de lo que recomiendas, lo quitan de la plataforma. Sí, sí, así pasa. ¿Por qué no le recomiendas a Charmaine Grey? No, más bien, voy a ver Grey para que ya la tumben. Okay. Ah, por favor, vela, por favor, vela. Pero bueno, muy buena de Americans, vale la pena. Okay. ¿De Netflix? Bueno, estaba en Netflix. Estaba, es de FX. Ah, ok. Ah, me suena, FX, sí, ok. Muy bien. Bodyguard, mejor actor protagonista, serie dramática. Richard Madden. Oye, como ajá. Que después de esto, de este premio, me dieron como ganas de verla, porque la tenía como en el concepto de que es algo que vería mi mamá y que justamente mi mamá ya vio. Ok. Killing Eve, mejor actriz protagonista, fue Sandra Oh. Que el discurso estuvo muy bonito, le dio gracias a sus papás en coreano. Y estuvo pues bonito su discurso, la verdad. Oye, ¿qué no Sandra Oh es la de Grey's Anatomy? Sí, sí. Y es la subdirectora de Diary de una Princesa. Y también sale en Elementary. Y el método Kominsky como mejor serie de comedia musical y mejor actor protagonista de comedia, que es para Michael Douglas. Uf, la quiero ver, sí vi el tráiler en Netflix y sí se me antojó, pero pues es que ya hay demasiadas cosas, no hay tiempo. Oye, acá rápidamente leyendo el chat, dice Danister que con Grace no te metas. Brooklyn 99 dice Fundista, no ponen más temporadas. Y dice Danister que acaba de ver Sanctuary. Un abrazo Danister. Y dice que diles que te recomienden esa serie, José. La maravillosa señora Maciel es mejor actriz protagonista de serie cómica o musical, que es para... Ay, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Charmín? ¿Charmín? Híjole, creo que lo perdimos, amigo. Perdimos a Charmín, amigos. Llámenle a su casa a ver si está bien. Se le acabó la todito card. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con... Hacemos pausa en este tema y platicamos de otro tema? No, sí, ¿le tienes miedo o qué? No, pues, es que yo no vi los Golden, pero a ver, dime. Ay, Tito, ¿tú le tienes miedo al éxito? Tengo miedo al éxito. Miedo, ¿quién dice eso? Oye, bueno, mejor ¿qué? Mejor actriz protagonista se la lleva ahí se me fue, ¿cómo se llama la muchachita esta? ¿Dónde sale? Ah, Rachel Brosnahan, quien es Miss Maisel en The Marvelous Miss Maisel, que también dicen que está muy buena. No he tenido oportunidad de verla, pero pues en algún momento lo haré, porque sí, sí dicen que es una de las mejores series del año. Después, mejor miniserie o película de TV. Ajá. Lleva el asesinato de Gianni Versace, que es American Crime Story. Recordemos que la temporada anterior fue la historia de O.J. Simpson, que es una joyita. Si no la han visto, pues denle una oportunidad. Entonces, al parecer la serie de American Crime Story vuelve a arrasar con su segunda temporada. Y también se lleva mejor actor protagonista de mi serie. Ok, muy bien. Oye, confirma Charmín que se fue. Ay, no sé, a ver. Dice sí, Alex, mi carnal, Mrs. Maisel es buenísima, de los escritores de Gilmore Girls. Uf, y a mí me gusta Gilmore Girls, so la veremos. Dice Charmín que se fue, sí, ya confirmó. Oficial, Charmín nos abandonó, pero está vivo, está bien. Es lo único que interesa. Charmín regresa, tal vez se fue a otra dimensión, se lo tragó un hoyo negro, un agujero de gusano temporal. Es que no sé si te fijas, pero cada que Charmín se ausenta es porque no ha visto algo. Por ejemplo, antes de irse dijo que no había visto los Golden Globes. Entonces... dice Mildred, me informa Antonio que se le fue el internet. Yo creo que a Mildred la contactó a través de sus poderes psíquicos. Pudo hacer contacto a través del tiempo y el espacio como en Interstellar y le dijo a Mildred que se le fue el internet, pero que estaba bien. Bueno, qué bueno que esté bien, qué bueno. Ya regresé. Ya estaba aprendiendo en sirio. Amigo. Es que me hablaron los que hicieron un ruido así como de alarma, pero no era una alarma. Me hablaron, ya separamos, Tito, lo que te dije que te iba a llevar. Ok, excelente, perfecto. Bueno, nosotros seguimos con el... Oye, pausa, veo ahí un jajajaja, cállate, Asaf, ¿qué fue lo que dijiste? Nada, amigo, qué bueno que ya estés bien. Lo voy a escuchar. Cuando lo escuches grabado te das cuenta. Recuerden que pueden escuchar el Pundel Podcast todos sus episodios a través de iTunes, Spotify y plataformas de podcast. Sí, pueden encontrarnos como Pundel Podcast. Así es, por si se les pasa algo, ahí pueden recordar. Sí, para que digan, oye, carnal, pero en el minuto 1.83 te equivocaste, esa película ni siquiera existe. Ahí nos pueden decir. Lo cual es muy probable que pase. Sí, aquí les vamos a mentir. Es un hecho. Pero pues, ¿seguíamos, Charmín? No, Charmín, nos quedamos en fuga en Dani Mora, mejor actriz, protagonista de la serie que se la lleva Patricia Arquette. De los hermanos Arquette. ¿Cuáles hermanos Arquette? Sí, ¿ubicas? Sí, es un hermano. Hay una película de unas arañas terrible que sale un güey. El hermano. ¿Vale? No los ubico. Sí, son famosos. Sí. Los hermanos Arquette, a ver. Es como son tan famosos como los gemelos Brennan. ¿Los gemelos Brennan de duro y directo? Sí. Bueno, pues ellos son hermanos también. Dice que se retira. Ajá. Que va por gasolina antes de que se acabe. Ok. No, y aparte está más barata ya, ¿no? Sí, que se termine. Muy bien, abrazo, Dani. Te gracias por venir por acá. Ahí está el grabado, recuerden para que no te pierdas. Recuerden que este podcast es patrocinado por Danister, nuestro producer. Un abrazo. Lo que él dice se hace. Abrazo. Si él dice, dónele gasolina, vamos y le llevamos gasolina. Sí lo pide. Sí, claro. Pero bueno. Sigamos, por favor. ¿Quién seguía? A ver, English Scandal, mejor actor de reparto en una serie. Es para el señor Ben Whishaw, su primer Globo de Oro. Y Heridas Abiertas, mejor actriz de reparto para Patricia Clarkson. Y pues, ya. Bueno, recuerdo que Heridas Abiertas... Así, traducida en España es Sharp Objects, que la comentamos el podcast anterior, de las mejores series que vimos en el 2018, imperdible. La verdad es que sí, la actuación de Clarkson es muy buena, como la mamá de Amy Adams, y la mancuerna que hacen ella y Adams es muy buena, la neta, un must para los que les gustan las buenas historias. Muy bien, muy bien. Dice que ahí está como a 12.70 la gasolina. ¿Y cómo la ven? No manches. Acá está que casi en 19, ¿no? O casi en 20. Sí, no, en 19 y ya bajó poquito. Ok. La cuarta transformación. A huevo. Oye, ¿alguien ha hecho la imagen de Goku en cuarta fase con la cara de AMLO? ¿No? ¿No existe? No sé, pero probablemente sí. Sí, ¿no? Algún vivillo de ahí. Sí, es posible. En fin. ¿En qué estamos, perdón? Ya, pues ya, fue todos los globos. Excelente, globos de oro. Venga, lo que sigue. Tenemos rápidamente... Tráiler de Hellboy. Que salió hace como... Dos semanas. ¿Cómo? Que siempre que Tito dice, veamos rápidamente, siento que vas a empezar tu Charmin en mesa. Ah, ya. Pues no, la verdad no. Ah, no, oigan, dimos solo los que estaban en Netflix y en HBO y bla, bla, bla. Ah, todo mal, Tito. Tú, Charmin. Sí, puse mala nota, pero... ¿Y así yo qué? Perdón, es la costumbre. Mejor película drama. Pero estos son los 2018, lo siento. 2019. Aquí está la lista completa. Ganadores, Globos de Oro 2019. Vámonos más rápido. Michael Douglas, ya lo dijimos. Ah, Spider-Man y Spider-Verse, mejor película animada. Ah, sí, que se lleve todo. Que se lleve todo. Sí. No la he visto, pero se lo merece. ¿No la has visto? ¿Charmin, no la has visto? No la he visto. Háganse un favor y vayan a verla ya, por favor. No tiene estado, sí. Pero salió el 25. Tú no tienes excusa, Charmin. Sí, Charmin. Tal vez vaya algún día de estos. No, vela, en serio, vela ya, por favor. Creo que ya está grabada de cámara, la voy a descargar. Okay. baja el ROM y la pones en tu Play. Claro. BCD. Carol Burnett recibió el premio especial el Globo de Oro del 2019. La mejor música original fue para Justin Hurwitz en First Man. ¿Vieron First Man? ¿Alguien de ustedes? Dijeron que no estaba tan buena. ¿No estaba ahí tan buena? No le he visto. Ajá. No lo sé, es el director de Whiplash, ¿no? De La La Land. Quiero verla, me cae muy bien él. O sea, más bien su trabajo me gusta mucho. Fíjate que no le he visto, pero siento que ese vato ya cayó como en un círculo vicioso. Y va, sus nuevas películas van a ser como un poco presuntuosas. No sé si me explico. Sí, tal vez. ¿O pretenciosas? Yeah. Whiplash es muy buena, ¿sí? Siendo su primer película larga. Y luego saca La La Land, que también es buena, pero como que sí, tiene como un poquito pretenciosa. Y siento que First Man tuvo ese problema, como que quiso ser demasiado grande. Y además agarró un tema muy, muy de orgullo para los Estados Unidos, ¿no? Como que quiso pegar ahí. Y yo siento que pues no. O sea, porque no fue como, no, todo el mundo vaya a ver First Man. No, es como de, pues Pues, no lo sé. Oigan, acabo de ver el trailer de Hellboy, ya estoy listo para hablar de Hellboy. Ah, bueno, en lo que acabo. Lady Gaga, mejor canción por Shallow en la de A Star Is Born. Mejor actriz de reparto en película fue para Regina King en If Bell's Secret Could Talk. ¿Qué ibas a decir, Asa? ¿Ya vieron todos Star Is Born? No. Y me acuerdo que iba a ir a verla al cine porque un amigo me invitó, pero compró mal los boletos y terminamos viendo otra película. Perdón. ¿Viste Mary Poppins? No, tampoco he visto Mary Poppins. ¿Pero por qué si tú eres el que estaba duro y dale con Mary Poppins? Pero es que no eres Julie Andrews. ¿Me entiendes? O sea, sí. Capichi. Pero tiene un cameo, ¿no? ¿Lo has dicho? Creo que tenía un de voz, no me acuerdo. Pero quieren que vea todo. ¿Cómo dan lata? No, solo queremos que veas Spider-Man y ya. Con eso me doy. No sé con qué te des, pero está bien ver Spider-Man. Okay. El mejor actor de reparto es para Marshall Ali por Green Book. El mejor guión fue también para Green Book. Esta ya la dimos. Christian Bale es mejor actor en Vice, musical comedia. Cuarón ya vimos, película extranjera. Y creo que ya, Jeff Rice recibió el premio Cecil B del 2019 por su trayectoria artística. Y creo que ya. Creo que ya es todo lo mencionable. Muy bien. Ah, Rami Malek, mejor actor de película dramática en Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, mejor película dramática. Y ya, ahora sí es todo. Lo hace bien Rami Malek. Me cae bien. Oye, pero sí levantó mucha polémica, ¿no? Porque, o sea, la verdad, a mucha gente no le gustó. Es que muchos dijeron que se tomaron muchas libertades y y que la cuestión de que Freddie Mercury fuera gay no se trató como debía, y luego sí. Muchos defienden diciendo que no está realmente hecha con calca como fueron las cosas, que de hecho al principio dice que es una película basada en, o sea, es una versión, una dramatización de, y se tomaron ciertas libertades, pues, yo no puedo opinar, no la he visto. Yo tampoco, pero a mí lo que me dijo mi amigo Armando, que ya sabemos que es gay, y que fue lo que menos le gustó, fue que como que lo pintan de que, ah, yo soy muy feliz, tengo mi esposa, tengo mi vida, y salgo del closet y, ah, todo es horrible, droga, sexo, me vuelvo loco, me da sida, ser gay arruinó mi vida. Ah, ya. Que por eso no estaba chido. Oiga, pero entonces, ¿qué vieron el año pasado? Uy, uy. ¿Vieron Aquaman? ¿Vieron? Disculpa. Bueno, ¿tú qué viste, Chame? El año pasado, pues vi varias. La Liga de la Justicia. Amigo. Avengers. ¿La Liga Avengers. De la Justicia del año pasado? A ver, vi Black Panthers, vi Avengers, vi. ¿Qué hice? Caguaman. Vi Infiltrado en el Ku Klux Klan, vi Los Increíbles Doves, A Quiet Place. Vi Wifi Ralph. Eso no le vi. Yo como un chorro. Deadpool 2. Vi. ¿Qué más vimos? Ant-Man y la Avispa, Halloween, Ready Player One, Una Noche de Juegos. Noche de Juegos es muy buena. Está cagada. Vimos. ¿Qué más? La Noche Anterior. No se crean, amigos. La Noche Anterior. Bien, es que me ofende que no hayan visto Spider-Man. Es una gran película. No, pues es que. Ay, tú no has visto. No es la única que has visto de esta lista. ¿Para qué no, dices? No, claro que no. Vi Creed, vi A Quiet Place también. Creed también está chida. Pacific Rim la vimos. Ah, claro. Acuérdense. Esa la vimos los tres. Sí, ojalá no la hubiéramos visto, pero bueno. No, mira, fuera de que sea mala o no, no hacía falta la secuela. La neta. Mira, fuera de que sea mala o no, es mala. Okay. Pero entretenida. Sí. Me gusta más el papel de John Boyega ahí que Finn. Sí. Finn sí es muy malo. Nah. ¿No? Nah. ¿Algo peor que Finn? Maricondo, ¿no? Afuera de tu casa, viendo por la ventana. ¿Quién? Que tienes Maricondo viendo tu ventana, viendo todo tu desorden, contenta, mira, viendo el desorden. Malo me, que encanta Finn, el desorden. Me encanta el desorden. Dice mi carnal, me retiro, pero mañana los oigo en Castbox. Tal vez mañana no, pero esta semana. Sí, pasado mañana. El viernes. Todo depende de si se sube temprano o no. En fin, bueno, pues ya podemos ir con Hellboy. Ya, pues adelante. ¿Qué opinas? Hellboy. Oye, Mila Jovovich, sí, o Jovovich, no sé cómo se dice. Sí, Mila Jovovich. Que va a compartir créditos con Diego Boneta. Sí, en la película de Monster Hunter. Pero yo siento que Diego Boneta va a ser así como un expendable y va a salir, no sé, 20 minutos, 15 de la película. No, yo creo que sí va a durar. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno, Mila Jovovich. Este actor de Stranger Things, ¿cómo se llama? David Harbour. Sí, exactamente. Él es el Hellboy. Difícil superar ese quijadón de Ron Perlman, ¿no? Uf, no, jamás, jamás. O sea, de hecho, se me hizo... que se ve que la torta la parte así de una mordida. Se me hace muy extraño cómo le dejaron las... ¿El cabello? ¿Cejas? No, la parte de las cejas. Porque parece como que siempre tiene el ceño fruncido, no sé. Ajá. Sí. Pero fuera de eso, creo que puede funcionar, ¿eh? Yo siento que va a ser una de esas películas genéricas, así, genéricas. Genérica. Ajá. Muy extrañas. Justamente como Pacific Rim 2. Mira, el director es Neil Marshall y la verdad es que no tiene nada... Pues tiene como unas 8 o 10 películas, pero ninguna que resaltar. Sobresaliente, ajá. Ajá. Y al menos el Hellboy se ve chido. O sea, difícil. Sí, no, sí, se ve bien. Está muy bien hecho, pero... A ver, déjame ver lo de las cejas siempre fruncidas. Ah, ya. Tienes que verlo en el tráiler, es donde sí se ve. En las imágenes no tanto. Híjole, este... Pero no sé, tiene una gran mullet, ¿eh? Del tour, sí, gran mullet. ¿Sabes también como que no lo dijimos en su momento? Como el mullet de John Candy en Jamaica Bajo Cero. También muy bueno. Sí, no sé, tiene buena producción, pero me gustó mucho lo que hizo Del Toro. Difícil superar también. ¿Y cómo viste el tráiler? Me gustó, o sea, se ve prometedora, sí quiero verla. No hay más que decir, o sea, se ve interesante. ¿Ustedes qué opinan? Ay. Interesante, pero muy extraño. Muy extraño. Sí, a mí sí me gustó, o sea, sí, también creo que va a ser así como media, no te vas a perder mucho si no la ves. Ajá. Pero sí me gustó cómo se ve. Sí, se ve bien. Y tiene como más cabello este Hellboy, ¿no? ¿O será que el otro siempre lo tenía agarrado? Siempre lo tenía agarrado, ¿no? Sí, ¿no? Este lo vemos con el cabello más suelto. Así es. En Diva. en Eteria. Inalcanzable. Corazón de hielo, pero... Ay, güey. Me gusta que el puño derecho es como cuadradito. O sea, ¿lo ubicas? Que tiene como... No es totalmente un cilindro, sino que está como... Ajá, sí, como con polígono. Ajá, eso me gusta. Yo quiero ver cómo se pone el abrigo, porque obviamente ese brazo no le entra por esa manga. Oye, es cierto. A menos que tenga... ¿Ubicas estos pants que tenían cierre para poder metértelos con los tenis puestos? Pues nunca me puse un pants con los tenis puestos, pero... No, pero ubicas que tenían un cierre para abrir... Sí. Bueno, pues, tal vez tenga un cierre. Tal vez. Oye, Mila se sigue viendo... Muy guapa. Bien. shot. No, se ve... Ya está grande, ¿no? No sé cuántos años tenga. No sé si su papá, no sé, pero ella tiene... Mila, ¿cómo se dice su apellido? Jovovich. Jovovich. 43. Ah, Jovovich. Muy bien. Tiene 43 años. Sí. O sea, un año más con la edad que en la que murió John Candy. Que es Militza Bondonava Jovovich. Es de Ucrania. Muy guapa ella. Sí. Ella, Kiev, RSS de Ucrania, Unión Soviética. Oigan, nada más que decir Hellboy hasta que salga abril, ¿no? Abril 12, creo. Sí, abril 12. Okay. Es de las primeritas que vamos a ver. ¿Es antes de Avengers? Sí, ¿verdad? Sí, Avengers es a finales de abril, ¿no? Avengers The Game es para el 26 de abril. Ajá. Muy bien. Y hablando de Avengers, brincamos al siguiente. Ajá, yo estaba viendo el trailer de otra cosa, pero dime. Ah, no, no, no, sí, Men in Black. Ajá. Que ya tiene, o sea, estos dos ya tienen rato que salieron, un mes. Pero, pues rápidamente, ¿qué opinan? El de esta... Pues es secuela, no es reboot, realmente es una secuela. O sea, sería como Men in Black 4. Sí. Sí, nada más que en vez de ponerle el 4, pues simplemente reinician. Pues le ponen... Es como una nueva historia, pero en el mismo universo. Oye, me gusta que entran al edificio que vimos con Will Smith. Está el señor ahí sentado. Sí, por eso es como la secuela. De hecho, en el mismo tráiler se ven Will Smith y... ¡Ay, se me fue el nombre! Tommy Lee Jones, pintados como en unos cuadros. Sí, qué chido. Qué chido. Oye, ¿ella quién es? Esta chica. No, no es la de Thompson. Creed. Thompson la acabas de ver en Creed. Sí. Justo es lo que acabo de decir. Es básicamente Thor Ragnarok de nuevo. Oye, vemos también a Liam Neeson. Ya deja la piedra. Sí, deja la piedra. Sí, no, de hecho, o sea, es un cast bastante pesado, ¿no? O sea, es Emma Thompson, Liam Neeson, Chris Hemsworth, Tessa Thompson. Que, pues, básicamente le están apostando a esa mancuerna, ¿no? Que funcionó muy bien en Thor. Sí, interesante, no había visto el tráiler. O sea, tiene ahí desde el 20 de diciembre y no te dignaste a verlo en ninguno de esos días. ¿Qué iba a decir? Es Sony Pictures, ¿no? Sí, Sony Pictures Entertainment. Se ve bien, fíjate. Es que, no sé, la 2 no me gustó tanto, ¿sabes? Me gusta más la 3 y la 1. La 2, sí. La 2 es la de Locker. Sí. Sí, la 2 está flojona. Sí, la 3 vuelve a... Que siempre lo decimos en el Pwnet, la serie era muy buena. La serie animada. ¿Te acuerdas? De Hombres de Negro. Sí. Oye, ¿y esa cuándo sale? Men in Black, International... Es para Internacional. Es para el 14 de junio. Ok, oye, ¿el Liam Neeson es como el Z? Me parece que sí. ¿Es como el jefe? Sí, es el jefe de los de la UK, o sea, de la división de United Kingdom. Oye, vi el trailer en mudo, pero ¿tú cómo ves el papel de Chris Hemsworth? ¿Crees que sea como Ghostbusters o algo más? No, fíjate que cuando la vi dije, bueno, pues Chris va a ser como Tommy Lee Jones y le va a tener que enseñar a Tessa Thompson, pero Chris es más bien como Will Smith, poquito medio renegado, rebelde. Y Tessa Thompson pues es como la nueva, pero que es como la nueva estrella. No sé, está bueno. O sea, no son como exactamente Will Smith y Tommy Lee Jones, la onda viejito sabio y nuevo y novato. Okay. Ajá. Muy bien. Oigan, chicos, voy por el cargador, no tardo. Vas por piedra, no te hagas. Sí, vas por más piedra. Ya te vi coherente, entonces. Un poco. Vas a ir a pegarle más. No tarda. Ajá. Y Capitán Marvel, el de ayer, el que salió ayer, ¿lo viste? No lo vi, Charmín. Medio lo vi, la verdad, o sea, lo vi, pero como que así de fondo. Muy bien, pues ya plantea un poquito más como la relación entre Capitán Marvel y Fury. Ya salen más interactuando. En los primeros habíamos visto que pues salía ella nada más. Creo que sale Ronan, o por lo menos alguien con su mismo casco feo que parecía capucha de virgen. Y pues explican como qué son los Kree y por qué Capitán Marvel los golpea. ¿Qué son los Skrull y por qué Captain Marvel los golpea? Y pues hay varios chistes ahí como que hacen referencia a las películas de Marvel actuales. No sé si sea referencia, porque esto pasó antes. Lo que sí vi es que, bueno, en una entrevista o en una declaración dijeron que no solo era el origen de Carol Danvers, sino también el de Nick Fury. Sí, sí, Nick Fury como que todavía ahí no, pues todavía no sabe qué onda, porque de hecho en el tráiler se ve que alguien le dice, ¿crees poder encontrar a otros? Y le dice, ella es solo el principio, o sea, realmente Capitán Marvel fue el primer Vengador, no el Capitán América. Toda tu construcción está mal. ¿Por qué? No, o sea, la construcción de cualquier persona que pensaría que el primer Vengador fue Capitán América está mal. Es que así se llamaba la película, o sea. Oye, no, pero no es cierto. El primer Vengador sí fue el Capitán América. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue en los 40 y Capitán Marvel se desarrolla en los 90. Ah, cierto. Ah, te tiré tu teoría conspiranoica, Charmín. Sí. Ah, y te digo, tiene referencias a las películas o a los chistes de las películas porque le dan una gorra así como de ten, tápate, y le dice, ¿qué es esto? Y la gorra tiene el logo de S.H.I.E.L.D. Y Capitán Marvel le dice, ¿anunciar la identidad en la ropa ayuda con la parte secreta del trabajo? Y pues ya. ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué te ríes? Pues nada, de que siguió un silencio un poco incómodo. Pues sí, no me estás poniendo atención, o sea. Pues es que no me dio mucha risa. Pues por la gorra, todos se ponen gorra para taparse y cubrirse en todas las demás películas. Ah, sí, como en Winter Soldier. Y sí, y Tony Stark, y todos. Ya, perdón, amigo. No, muy mal. Siendo aquí, cortando línea. Muy mal también. Y ya, Captain Marvel llega... ¿Cuándo llega? Antes de Avengers, ¿no? Debe ser de marzo. Sí. El 8 de marzo, un mes antes. Un mes y medio. ¿Cómo la ves? Está bien. Ya, pues esperando a ver qué tal la propuesta de la primera película de una heroína de Marvel. A ver qué tal. Ya volví, amigos. Muy que bien. Seguro va a estar chida y todo el mundo va a empezar a mamar de no mames, la mejor película de Marvel, güey, estuvo super verga, güey, no mames, no, así se hacen las películas, Wonder Woman estuvo bien culera al lado de la Miss Marvel y así. No creo, porque tiene de, como perfil de película 1, o sea, ubicas como Capitán América 1, como amigo, Thor 1, como... También Black Panther. Pero Black Panther. No. Black Panther es otra onda. También. No, pero lo que pasó con Ant-Man es que nadie esperaba nada de esa. También Doctor Strange. Ah, pero Doctor Strange está normalona. Sí, está chida, pero no es como de ¡wow! ¡Doctor Strange! Es un chorro. Es que tú te sorprendes muy fácil, o sea. Oh, perdóname, señor, que ve Grey's Anatomy. Es la mejor serie de la vida. Así se escuchó. No. Eso solo puede venir de alguien que no ha visto Grey's Anatomy, claramente. Ese mamut. En fin, ¿en qué nos quedamos? Ya me perdí. Capitán Marvel. Ah, ¿qué tal? ¿Vieron el nuevo tráiler? ¿Tú lo viste? Vi que regresaba Phil, ¿o quién dijiste? Phil, claro. Phil Coulson. Phil Coulson, Ronan el Acusador. ¿Qué esperan de Korak el Perseguidor? Pues le dice Saf que no creo que esté así como de ¡wow! Capitán Marvel. Porque tiene como tintes de película 1, ¿no? Como de Capitán América 1 y así. Sí, es el origen de un nuevo superhéroe, ¿no? Ajá. Yo también pienso igual que tú, Charmin, pero la gente es la gente. Pero de los mejores orígenes de, para mí de superhéroes, Iron Man me gusta mucho, siempre lo he dicho. O sea, como peli 1. Aquaman. ¿Qué peli les gusta? Bueno, ¿te gusta Aquaman? ¿Aquaman? Sí, está bonita. ¿A ti, Charmin? ¿Está shakespeariana Aquaman? Sí, sí, cabrón. ¿A ti como película que te introduce el superhéroe? Yo no he visto Aquaman. No, pero, o sea, ¿qué peli te gusta como origen del superhéroe? Ah, Black Panther. Black Panther, Black Panther está chida. Batman Begins, perro. Sí, Batman Orígenes, Batman Begins, es muy buena. Batman Inicia. Y Ant-Man. Ant-Man sí es muy buena, la 1 es muy buena. A mí me gustó mucho Doctor Strange. Doctor Strange, sí, también lo cuentan bien. ¿Qué me dices? Spider-Man cuenta. El Hombre de Acero, güey. Porque no, Spider-Man no en realidad no cuenta el inicio de Spider-Man. ¿Cuál? ¿Pero cuál Spider-Man hablamos? La de Sam Raimi, sí, y me gusta, está muy caricaturesca. Sí, la pero no, sí, es muy chida. Hablando ya acá, cinemático Marvel, ¿qué es? Homecoming. Ah, no, Homecoming no cuenta. El origen. Pero Spider-Verse, una gran peli, amigos. Una gran peli. El chat no me dejará mentir. O sea, el chat que ya la vio. Tal vez el que no la viste sí me deje mentir. Pero. ¿Qué otra película? Capitán América no me gusta tanto su origen, debo decirlo. Me gusta mucho más Winter Soldier. Pero es que Winter Soldier es otro nivel. Sí, porque el origen no. Como película de origen no está chido. Incluso me gusta más Thor todavía. Ay, tampoco. Más que Capitán, o sea, no es como es decir mucho, pero. Ajá, o sea, es decir, pues mejor que Capitán estuvo mejor Thor. Sí. Me gusta más Hulk incluso, de Norton. Ah, vi una imagen de eso. Que si en Endgame viajan en el tiempo, ¿qué tan atrás van a ir? Y sale Edward Norton de Hulk. ¿Crees que ya viajes en el tiempo en Endgame? Yo creo que sí. Claro. Sí, sería la única manera de resolver algo. Lo de Thanos, ¿no? Sí. Pero... Sí, y va a salir Thanos con cara de Pikachu cuando vea que todo el mundo viajó al mismo tiempo. Pero que narrativamente es como el recurso de, no hay pedo, no pasó nada, volvamos en el tiempo y toda la peli que viste no pasó. No creo. Yo supongo que va a ser diferente. Ok. Pues no sé, a mí se me quedó mucho la frase de Doctor Strange que dice, solo había una manera. O sea, yo espero que su sacrificio haya valido la pena para que puedan resolverlo, pero bueno. Ahí está, tenemos que... Pues se supone que sí, ¿no? Pasamos con esta nota a la que sigue, para ligarlas. O sea, seguimos hablando del mismo tema, pero... Ajá. Decía que se supone que sí, ¿no? Porque el único... La única manera de vencer a Thanos era esa, o sea... Ajá. Doctor Strange sabía que eso tenía que pasar. Y exacto, que eso iba a pasar. De la siguiente, pues... ya vimos el primer avance de Endgame, que pues fue como súper cortito y no salió realmente nada. Ajá. Y es porque todos los trailers que van a salir de Endgame solo van a mostrar imágenes de los primeros 15-20 minutos de la película. Que es bastante, ¿no? O sea, no van a mostrar 15 minutos de la película, sino los imágenes dentro de ese rango. Ya te entendí. Ok. Pues ya entre clips y teasers y cosas así, sí son como... El... ¿no? Pues no, porque pues, en realidad solo cambian que unas 3-4 escenas entre cada tráiler. Yo creo que en Age of Ultron, sí, no. Echaron media película ahí, amigo. Sí, ahí sí. Pero o sea, pues yo creo que ya aprendieron de eso. Que por cierto me la regaló mi papá en Navidad. Ah, muy buen regalo. Sí, aquí lo tengo, el Blu-ray. Y trae, me imagino que sí, ¿no? Trae como material extra y todo eso. Ah, no sé. ¿No lo has visto? No, aquí lo tengo, espérame. Yo creo que sí, que cuando compras una película o serie o lo que sea, pues realmente es lo que a veces conviene más. O lo que le puedes sacar como, ajá, como algo extra, ¿no? Porque pues ya la viste, ¿no? Fuera de que la tengas ahí y que se vea bonita y que te gustó tanto que la compraste o te la regalaron, pues algo extra siempre es el material que trae ahí. Es bien recibido. El pues detrás de cámaras y todo eso. ¿Cómo has visto el extra? Bueno, más bien el sí, el material extra de Batman, o sea, de Batman, ¿cómo se llamaba? La de Nolan. Caballero de la Noche. Ajá. Sí, está bueno. Pues tengo, yo compré la trilogía, el paquetito que venía en trilogía. Ajá. Y trae un disco de material extra. Creo que todas traen disco de material extra. Sí. Sí, cortito, sí que, pero... que ¿quién es? Es Hans Zimmer, ¿no? El soundtrack. Ajá. Sí. Que para una canción de las que son como cuando sale el Joker, agarró una guitarra y empezó a raspar la cuerda, así como con una navaja, ajá, creo, no sé. Sí. Para tener un sonido así súper feo y poderlo super tenso, grabar, ¿no? Ajá. Claro. Es cierto, dijimos Endgame llega 27 de abril. 26. O sea, en... 4 meses. En 4 meses. 3 meses y cachito. Wow, se van volando, ya. Sí, sí, definitivamente. O sea, vamos a ver avance en Super Bowl y luego a lo mejor otro en marzo. Y, o sea, como para que lo pasen antes de que empiece Capitán Marvel y ya. Yo creo que eso es lo que deberían de hacer. Uno más el Super Bowl y otro que salga antes de Capitán Marvel y listo. Sí, sí, la verdad es que me parece que es una película que no requiere de mostrar tanto, ¿sabes? O sea, ya tienes 10 sí, años, ya, o sea, ya mostraste 10 años de tráiler, de avances. Ya, o sea, ya. Y supongo que va a romper récords, ¿no? O sea, para lo que significa ¿qué? El MCU. Pues, por ejemplo, lo mencionábamos la vez pasada, que Black Panther ganó más que Infinity. Pero también porque Black Panther estaba dirigida a un público diferente. O sea, más bien, ampliaba el público con la comunidad negra. Porque sí, no es como que la gente negra viera todas las de Avengers, ¿sabes? Pero como ahora el protagonista sí era negro, pues ahí amplió muchísimo su mercado. Aunque sí, fíjate que ya hablando como en todo el tiempo, Black Panther está en el lugar 9 y Infinity War está en el lugar 4. Oye, pero Spider-Man, ni tu Spider-Man sale. Y pues sí, a ver si Endgame, pues, si supera a Infinity War, supera de hecho a The Force Awakens, porque están súper pegadísimas. Y ya tirar a Titanic y Avatar, pues sí la va a tener un poquito... Es un poquito difícil. Sí. Sí, va a estar. ¿Son qué? ¿1 y 2? Sí, Avatar y Titanic son 1 y 2. Pero Titanic es porque volvió a salir otra vez, ¿no? Sí, salió. Son una como reedición. Ajá. Bueno, pues ya lo estaremos platicando aquí en el Powner. Oigan, rápidamente, unas últimas dos noticias que metí de. Pues de. Así de. En caliente. Demo de Resident Evil. 2. ¡Dos! De 30 minutos. Por eso quise quemar el de Resident Evil original para jugarlo. Porque no iba a jugar el remake. Bueno, pues todavía puedes. Resident Evil 2 sale el 25 de enero. ¿Y probaste el demo? No, el demo apenas. Creo que sale este fin de semana. Y haz de cuenta que te dan 30 minutos y, o sea, si lo acabas, ves una escena como extra. Y si no, no pasa nada, o sea, puedes intentarlo las veces que quieras. Y si no, la puedes buscar en YouTube. Sí, probablemente sea, buscas, mira, en tu historial que ya tienes Red Dead Redemption película completa, de ahí de los sugeridos, te vas a Resident Evil 2, escena secreta. Y ya, pero bueno, volviendo, sí, es un demo de 30 minutos. Se ve muy bien el juego. Yo creo que de todos los Resident Evil, sí es top 3. No, me atrevería a decir que es tan bueno como el 1. Y al 4 le tengo mucho cariño. O sea, es el. Yo creo que el mejor es el 4. Sí, el 4 tiene mucho Ripley value, tiene grandes personajes, tiene una historia super cliché, serie B. Tiene el Doctor Salvador, tiene el Cieguito, tiene el Lord Sadler, tiene. ¿Cómo se llamaba este güey? El que peleas en el rancho, ¿cómo se llama? El. ¿Mustafa Rancho en el rancho? El que le dice hasta luego. ¿Cómo se llama? No lo he pasado, ahí lo tengo en mi lista. ¿No has jugado Resident Evil 4? No, solo el 5. Mira, el 3. Te voy a decir algo. El 5 es. Está más nacón y el 4. Sí, hay que decirlo. ¿Cómo es eso, Tito? A ver, extiéndete más ahí, a ver. Sí, por ejemplo, ve esos bíceps de Chris. Está súper mamado a la Alp. Y en gameplay, me parece, en mi opinión, he jugado los dos, que es más fino el 4. O sea, muchas de las bases de Resident Evil actuales vienen del 4, al punto de que la cámara del 2 está inspirada en el 4. Que por cierto, el peor es el 6. El 6 ya ni lo jugué. El 5, fíjate que. A pesar de que me parezca nacón, así feo, horrible. Pero es divertido jugarlo de dos. O sea, sí, jugarlo sí, online sí. Está muy chido. El 5 lo jugué y lo pasé con mi hermano como 3 veces. Sí. Y también una vez con Parrita lo jugué. Y creo que sí lo pasé también. Sí, esa me parece la aportación mayor del 5, que es el que te permite jugar la campaña cooperativa. También el 6, pero sí está fea la historia. Fea, con sí. F de foco. Dicen que se salva la de Leon. Y es que. Pues te diré, ¿eh? A excepción del 6, cualquier Resident en el que sale Leon es bueno. O sea, es el 2, el 4, y excepto el 6. Entonces, yo siento que. Leon es como el DiCaprio de Resident Evil, ¿sabes? Ándale, sí. Este copete así que. Perfecto, que la gravedad no aplica en él. Creo que. Incluso tiene la. Tiene. Por ahí tiene, metió mano Hideki Kamiya. Entonces. Que es así como un dios de los videojuegos, ¿no? Hizo Okami, hizo The Wonderful 101. ¿Qué más ha hecho? Bueno, oigan, Atomo que había entendido él que solo tenías una oportunidad de jugar el demo, que por eso se llama One Shot Demo. No, según yo hasta donde vi, sí puedes repetir las veces que sea. O sea, más bien solamente puedes hacer el demo una vez y o sea, vuelves a empezar, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, tienes media hora. Resuelve el puzzle, el acertijo, el no sé, el nivel. No lo resolviste, pum, cortas y vuelves a empezar. O sea, a eso se refiere, según yo. O sea, no es como que, ay, perdí, déjame intentarlo mientras todavía tengo tiempo. No, ¿sabes? Creo que va por ahí. Hasta donde tengo entendido, pero si no pueden hacer lo mismo que Asaf, meterse el... No soy yo, hijo de la chif. Bueno, está bien. Meterse y buscar escena secreta de Red 2 Remake. ¿Ya? Se los aseguro que la encuentran así. Y se pueden ver con. ¿Cómo se llaman estos youtubers españoles? El Rubius o. Rubius reacciona. Vegeta 77777. Y bueno, esa es la nota de Resident Evil 2. Que lo estoy esperando. Quiero decir que no hay cartera que aguante los lanzamientos de este año. Va a estar cabrón. Se viene también BMC 5. Sí, creo que yo solo voy a gastar en Devil May Cry y en Gears 5. A ver. ¿No vas a entrar a ver. Ahí Atomo puso qué pedo. ¿Qué, en el chat? Ajá. A You can play. ¿A dónde era? ¿Se me da? ¿En what you can? Sabemos de ese. You can continue intense you like. Ok, dice que tienes 30 minutos nada más. O sea, juegas lo que quieras, si te mueres empiezas de nuevo y así, pero a los 30 minutos, pum, se corta y ya. Exacto. Ajá. O sea, puedes jugar 30 minutos tantas veces como quieras. Ok. Pero solo 30 minutos. Pero solo 30 minutos. Exactamente. Qué poquito. Está bien, pues es un demo, ¿no? Digo, si quieres. Sí, sí. O sea, me parece que para demo está bien. Fíjate que para demos muy amables está el demo de Puyo Puyo Tetris, que te deja jugar una partida, si quieres, con cuatro compas, acabarla. Y o sea, si tú quisieras, puedes jugar. A ver, dice Atomo. No. Tienes 30 minutos en total, sin repetir. Ajá, es lo que dijimos. Sí, o sea, 30 minutos, pum, corte y otra vez, ¿no? No, Tito. No, Tito, no. Ay, Tito. Tienes 30 minutos todo. O sea, eso es todo lo que vas a poder jugar Resident Evil 2 demo. 30 minutos. Tu pinche descarga, tu descarga va a durar, ¿qué? 3 horas. Lo vas a jugar 30 minutos y ya. Las 3 horas se fueron al carajo porque ya se te acabó. Será... Yo no entendí otra cosa, pero... Ya lo puso ahí, Átomo, lo pegó de ahí de una... No sé de dónde. Sí, dice, mira. Pero aquí Hobby Consolas dice que no, no sé qué. Demo clock will stop anytime you are in a menu. O sea que cada que entres a un menú, se detiene el tiempo. Entonces estás seguro de investigar, girar, aprender más sobre cada objeto que tienes y bla, bla, bla. Pero el tiempo, o sea, pasa la media hora y se te acaba. O sea, pero ¿es un demo de un solo uso, estás diciendo? Sí. Sí. Pues es lo que dice ahí, lo que leímos. Es que dice... Ay, bueno, total, ya sí, después jugarán el juego, no, ya. Pero dice que no puedes resetearlo... una vez que ya empezaste. No, o sea, ya, o sea, cuando tú vayas a jugar el demo, Tito, tienes que estar seguro del 100% que tienes 30 minutos disponibles. Mira, ahí te va el sale el 11 de diciembre, de enero, y se acaba hasta el 31. Entonces se me hace como raro que lo pongan tanto tiempo para jugar media hora, ¿no? Pues habrá gente que no lo pueda jugar el 11 y puede jugarlo el 12. ¿Pero y por qué dejarlo hasta después de que salga el juego? Pues para quien no quiere comprar el juego sin antes jugar el demo. Ajá. O sea, como yo que juego Tetris, Puyo Puyo Tetris con el puro demo. Ajá, exacto. En fin. Yo creo que es algo más como conceptual. Como conceptual. Pues sí, o sea, es como el concepto del demo de solo tienes 30 minutos. Oye, sobre. ¿Sabes qué demos eran así súper restringidos los de Nintendo? O sea, por ejemplo, había un... Cuando salió Smash para 3DS, el demo era creo que de 5 usos nada más. O sea, podías jugar sesiones de todas las horas que tú quisieras, pero solamente lo podías hacer 5 veces. Ya ven, me dio la razón Átomo. Ajá, va por el lado de P.T. ¿Qué es P.T.? El de Silent Hills que nunca salió. Ah, ya. Pues se ve muy bien, me gusta que tenga la cámara del hombro como R4. Muy bien, muy bien. Pues... Es que ese one shot está como raro, ¿no? Como raro, explícate, Tito. Sí, o sea, One Shot está como ambiguo, ¿no? Ya que lo juegues nos dirás, Tito. Sí, pues ya en, llega el... el fin de semana, de hecho. Pero bueno. Oigan, y rápidamente ya para cerrar la última nota, tenemos estos... ¿qué? ¿Avances de Watchmen? Ah, sí, ya, ya... que fue como no fue como un video más, más grande de todo lo que va a salir este año en HBO. Entonces, en una parte del video sale lo que es la serie de Watchmen. Y ya pues vimos ahí a Jeremy Irons como en su puesto Ozymandias, ya viejito, y a Rorschach, pero no sé qué tipo de Rorschach sea. Yo estoy muy emocionado. Y vimos también a los policías estos con máscara amarilla, que no sabemos bien qué sean. Y ya, es todo lo que, oye, si lo algo que sale tiene, ahí, es súper rápido. Si algo tiene esta serie de Watchmen de HBO, es la producción, ¿no? O sea, oigan, sí, se ve que va a estar muy, muy, muy bien producida. Y por ahí vi que dicen que Alan Moore está contento. Ah, sí. Oye, Alan Moore está contento. ¿Le gustó la obra de Zack Snyder? Ya no supe. No, la odia como todo. ¿Ah, sí? Alan Moore odia todo lo que esté basado en lo que él escribe. ¿Qué más hay que decir? Había visto que podía ser un hijo de Rorschach, ¿no? Sabe, no lo sé. O sea, hay, bueno, no un hijo... No estoy seguro, pero alguien continúa el legado del manto. Ajá. ¿Alguien obtiene los diarios de él? ¿Recuerdan que escribió un diario durante todo Watchmen? ¿Se acuerda? No se acuerda. Sí, sí. Ah, bueno, pues entonces alguien los obtiene y continúa como este camino. Y por lo hemos visto muy poquito. O sea, los avances que nos han mostrado son a cuentagotas. Pero, todo muy bien, pero muy bien cuidado. Dice a Tomatito, deja de fumar piedra. Y dice, bueno, pero ese güey ya está más para allá que para acá. Alan Moore, ¿verdad? O yo. Sí, Alan Moore. Ah, bueno. Sí, tú también, si no dejas la piedra, Tito. Sí, los cascarrabias, ¿no? Oye, qué buena mata de Alan Moore, ¿no? Oigan, pues yo sí estoy emocionado. Creo que el concepto que están tomando para la serie es como muy... conceptual, ya es la palabra del poner, conceptual. ¿Será y se ve una nueva muletilla? Muy interesante, muy extraño, pero muy interesante. Y no, la neta sí le tengo bastante fe. También, la verdad es que ese teaser me emocionó mucho por Game of Thrones y sobre todo también por True Detective, la tercera temporada que ya empieza este domingo. Oye, True Detective, qué joyita la primera temporada, ¿eh? Sí, no he visto la segunda, pero siento que ya no la voy a ver. Ya no la sé. Sí, no, la primera... wow. Pero bueno, ¿alguna nota que nos haya faltado en esta semana? ¿Algún famoso que se nos haya ido? No, creo que no. ¿Algo más que haya faltado? ¿Algo que quieran decir de que nos faltó de Jamaica bajo cero? Creo que todo bien, ¿no? Se cubrió. Todo all right, Tito. Todo all right. Todo cubrido, carnal. Cubrido. Muy bien. Pues bueno, vamos despidiendo al chat. Gracias a... deja de fumar piedra. Aquí está el chat. No, jamás dejaré la piedra. Aquí está, a ver, Átomo, gracias. Mildred, joven fundista, Dan92. Danister, por ahí unos invitados que no se loguearon con su cuenta. Con sus cuentas de Facebook, pero igualmente gracias. Abrazo caluroso a Charmín, Asaf, muchas gracias por el otro episodio. No, gracias, Tito, gracias. Un gustazo, 79. Un gustazo. Ya nos vamos a poner ochenteros. Éxito. Ya vamos a llegar a los 180, amigo. Ah, ya. Uf. Hora de ponernos mullets. Hora de poner mule de consumir cocaína. Ya no voy a hacer piedra. Voy a hacer cocaína y y hablar como parceros. Pero bueno, vamos despidiendo, ¿les parece? ¿Quieren que cerremos con algo? Cerramos con el intro normal del bono. El intro. Ya, vamos a cerrar esto. Vámonos muy sobrios entonces. Aquí está. Muchas gracias. Esto fue el Pwned Podcast, episodio 179. Jamaica bajo menos cero. Yo fui Tito, su host, Charmin Asaf, más bien en compañía de Charmin y Asaf. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós, adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon.